FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Uno había ofrecido como propuesta, por su capacidad de escucha, aplicar la tecnología con algunas pistolas que con electricidad paralizante detuvieran a los motochorros, pibes chorros, trapitos, etcétera. Calificaciones propias de los medios a partir de las sensaciones, de las realidades, de los deseos, del pánico, de la quietud. Porque no pudo tener el control de la federal, creó la metropolitana. Y una cantidad de porteños le dio el visto bueno. A él y al sucesor, a un tal Rodríguez Larreta. También tenemos a un hombre que hizo lo imposible para que no se discutiera la ley que él mismo había contenido para el debate y para la discusión. Y que decretó la emergencia. Y con la emergencia misma, la creación de policías para que la foto impactante en la 9 de julio me recordara épocas que las vi cuando era chiquito. Las botas, la gorra, el uniforme, se llaman policías locales. Hay un spot radial circulando en las frecuencias más importantes de AM, de Scioli tomándole juramento a la policía local, y créame que ese sí juró. Por Dios, por la patria y por Scioli, es muy impactante. Trate de seguir, me parece que el hilo conductor, que es demasiado evidente, entre las propuestas de los tres candidatos, que parece que son los únicos tres candidatos, y no hay más candidatos, no hay más aspirantes, no hay más fuerzas, no hay tanta democracia, estoy diciendo, que entre Macri y su manifiesta condición ideológica, aunque la ideología está no solamente por el piso, sino que se pone y se saca de acuerdo a la circunstancia, pasando por este... al que señalo, el gobernador, levantando la bandera de la continuidad, sin saber él bien de qué se trata la continuidad, y no porque no sea kirchnerista, sino porque no manifiesta ser el kirchnerista que muchos kirchneristas quisieran, pero para la seguridad asume un papel distinto. Y se siente el creador y el gestor de un ejército que es el que soñó Granados, el sheriff Granados, al momento de asumir la cartera de seguridad, dijo: yo necesito un ejército de 100.000 hombres. Un ejército. Y ahora está el arquitecto del Tigre, del Delta, un tal Massa, que lanza un spot que muchos dicen es un spot que genera debate. Es un spot que provoca. Es un spot polémico. Bueno, si se analiza el spot y la evaluación a la que se arriba tiene que ver con una distancia, es decir, esto a mí no me pasa, podrá situarse entonces el receptor del mensaje en cualquiera de los niveles que acabo de señalar. El punto es que Massa quiere derribar los aviones que traen el cargamento de droga a la Argentina. Y quiere poner a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, para dar un combate al narcotráfico. Perdón, ¿este país no ha iniciado ya hace tiempo una carrera hacia la militarización? Lo que estoy diciendo es que Massa propone la militarización abiertamente. El kirchnerismo lo oculta. Macri la desea fervientemente. El spot de Massa es una explicación de cómo se resuelve un conflicto social. Entonces salen los defensores de los derechos humanos, los que no han salido antes, cuando aquí se han matado a los pibes, se han sepultado a los pibes, se han armado causa a los pibes. Y no hubo una sola palabra. Con esto no estoy invalidando, por supuesto, las palabras que hoy empiezo a escuchar. Aterrados porque Massa propone la militarización. Massa es, de los tres candidatos, el que puede decir cualquier cosa hoy. Eso no significa que uno no tenga que darle entidad a lo que está planteando. Y si se derriba un avión que no trae ningún cargamento, bueno, sería esto parte de un efecto colateral. Si se despliegan las fuerzas de seguridad por asentamientos y el conurbano y mueren bajo las balas de esa guerra que propone la democracia contra la amenaza a la democracia, esto es el pibe que distribuye, el que la lleva. El grande, grande no. ¿Saben por qué? Porque este país sigue permitiendo y cuando asuma el próximo seguirá permitiendo el blanqueo de capitales. No hay pregunta de origen. No hay pregunta de dónde viene. Hay que fomentar la repatriación de capitales. El blanqueo es eso. El spot de Massa no puede ser siquiera presentado como un retroceso. Es una amenaza. Porque siempre las políticas, o las grandes políticas, o los grandes proyectos, trabajan sobre el inconsciente y el consciente. Trabajan sobre tu deseo de seguridad. Entonces, el combo viene con otros elementos. Y vos lo abrazás como se abraza la policía local. Como se abraza la descentralización para que los municipios manejen algo que es inmanejable. Y a distancia y con control remoto, los responsables que en definitiva son los que después tienen que decidir si algo salió bien o mal. Pero lo perverso del asunto, para darle valor a la palabra, es que yo escucho a los masistas decir, perdón, nosotros proponemos lo mismo que hizo Lula en Brasil, lo que sostiene Dilma en Brasil. Y hasta donde he escuchado, Lula y Dilma son los representantes de la izquierda latinoamericana que vino a barrer contra los privilegios y dar una batalla teórica práctica de lo que es el poder del Estado frente a las grandes corporaciones. Entonces la militarización de las favelas, que es el asesinato de una cantidad de personas incalculable, dato desconocido, es lo que toma Massa para decir, si se hizo en Brasil, escuchen bien el verbo, funcionó, ¿por qué no ha de funcionar aquí? Y eyectado de una silla a un dirigente del kirchnerismo, dice, son unos locos proponiendo esto, que las Fuerzas Armadas vuelvan a la calle. Mario Ishii, un hombre del riñón de Néstor Kirchner, propone la vuelta del servicio militar obligatorio. Es la gran apuesta de Ishii. Y el que gritaba es el que aplaude las policías locales, porque se necesitan 100.000 hombres. Y cuando se descentralicen las delegaciones antinarcóticos a investigaciones y estén todos los que se encuentran plenamente capacitados, lo único que falta al proyecto que hoy el masismo manifiesta con lo que tenemos es que se derriben los aviones. Porque Gendarmería está en los barrios, o se fue. Y quien puso a Gendarmería en los barrios es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque no era confiable la bonaerense, hablando de lo nuestro, de lo propio, de la provincia de Buenos Aires. Quiero decir que entre chicanas, idas y vueltas, entre atajos y encrucijadas, los tres representantes del modelo tienen una enorme coincidencia, que se debe dar una respuesta a un flagelo que el propio diseño político ha sabido construir. No solo porque es permeable, sino que provocó esas condiciones que hoy permiten que el narcotráfico sea lo que vos sabés, no lo que yo te puedo contar. Los que lo permitieron ahora se levantan y dicen, vamos a combatirlo. Ya tenemos un enemigo importante. Y el objeto y el objetivo del enemigo importante, que es el narcotráfico, así, el narcotráfico, es que todos juntos vayamos hacia una misma dirección. El todos juntos, todos unidos y triunfaremos. Es un paso más adelantado de la política hegemónica que se avecina. Acá en Moreno, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Por esa estupidez de la grieta, por esa funcionalidad de la grieta, en cuanto a por qué estamos tan separados. Qué interesante sería recuperar algo de aquello que nos enseñaron o escuchamos alguna vez de las clases o la lucha. Porque la separación existió, existe y existirá. Las pretensiones y los derechos existen, existieron y existirán. Las resistencias no irán a desaparecer con un canto apropiado de todos para que juntos, unidos, triunfaremos. Pero yo les quiero recordar a ustedes que tratan de seguir el programa, que no hace mucho tiempo, 2 meses atrás, no más, en una denominada cadena nacional, Cristina Fernández de Kirchner dijo, ya no hay tiempo ni derecha ni izquierda, perdón. O se olvidaron. Nosotros cortamos ese audio y lo pusimos en extenso, eran 2 minutos y pico, es decir, para que nadie dijera que se saca de contexto. Y era la propia presidenta de la Nación diciendo, el mundo es el mundo de los negocios. Ya está esto de izquierda y derecha. Ya está lo ideológico. Es un mundo de negocios y de intereses. Por lo tanto, el que tiene el capital tiene un interés. Y el trabajador perseguirá otro. Comprenden el retroceso, que no estamos ahí, sino que en esta propuesta de plataforma conjunta, los tres candidatos, no los seis candidatos, sino tres, ya la democracia, quienes la fomentan, dicen que hay tres, no seis. Desestimaron a tres. No hubo paso para tres, aun cuando tres superaron las PASO. En esa conjunción que existe de Macri, Scioli, Massa, y el orden de los factores, señores, no altera el producto. Todos caminan hacia un solo lugar, porque entienden los equipos de campaña, los hacedores de imagen, los formadores de opinión, las usinas generadoras de la desinformación, permanente y constante, que es el tiempo de la unidad. Entonces ya no hay espacio para la izquierda y la derecha, no hay tiempo para la ideología, ya pasó. Es un bien que se compra en un shopping y se puede descartar porque tal vez en algún momento se adquiera en una mejor tienda. Ahora no. El spot no es lo aborrecible. El spot de Massa elabora un mensaje que nos debería dar pánico a todos, porque ese mensaje que se construye desde un candidato encaja en algo que ya está desplegándose, que ya tiene la Argentina, con fuerzas de seguridad, con sistemas de comunicación, con servicios de inteligencia, con Milani por ahí, el otro milico por allá, policías destituidos y exonerados que tienen agencias de seguridad, con la bancarización compulsiva, con la SUBE que vos tenés, con el sueño de llegar a fin de mes. Todo está hecho para que lo único que falte es derribar aviones. Claro que podrían hacer algo antes, que anden los radares. Que no se baje de un bombazo el avión. Y cuando se baje el avión y no lleve lo que llevaba el avión, se dirá que sí llevaba eso el avión. Porque en definitiva, si cruzó el espacio aéreo sin autorización, lo preventivo sirve, sobre todo cuando se trata de un ataque. Lo único que queremos hacer en el comienzo del programa nosotros, en forma tranquila, es comentarles a ustedes y proponerles a ustedes que además de lo que significa el efecto directo y el inmediato, podamos comprender o ubicar cada una de las propuestas que escuchará de aquí a octubre en el terreno que ya está armado. Que lo que se viene puede ser peor, indudablemente. Lo que estoy diciendo, estimados amigos, es que lo que tenemos construido no ha sido lo mejor en absoluto. De ninguna manera. El aparato represivo se consolidó. Y lo más triste y lo más angustiante es que además de la consolidación, ha crecido y tenemos que admitir esto. En un acto sincero y profundo, ha crecido aquello de algo habrán hecho. Si el pibe está en la esquina, algo habrá hecho. Si el pibe anda con una gorrita, algo habrá hecho. Si el pibe no hace lo que debería hacer, es porque en algo está. Eso ocurrió no solamente en la década kirchnerista, ¿ok? Esto viene preparándose hace años. Por eso, un crimen, un castigo. Por eso una pistola eléctrica que paraliza. Por eso un bombazo que baja el avión. Por eso los pibes de los barrios en policía local. ¿Quiere que siga? Si quieren, ustedes los aburro. Pero me parece que el mensaje es mucho más claro de lo que algunos pretenden. Aborrecen. Cuidado que el blanco sos vos. Somos todos. Diría la mayoría. Diría la mayoría. Bueno, vamos rápido a un separador. Creo que está Lucas Franco. Con él vamos a charlar unos minutos. Dale. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las... No sé si... Por ahí no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hable de política, yo hablo de política. Te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Les recuerdo además que el candidato gobernador que tiene el Frente para la Victoria es un tal Aníbal Fernández y que el candidato gobernador que tiene el Frente Renovador es un tal Felipe Solá. Y no deben remitirse únicamente, como si eso fuera poco, quiero decir, a la masacre de Avellaneda, sino a lo que en la historia política y en la conceptualidad, tanto de Solá como de Fernández, existen elementos más que probados para, por lo menos, dilucidar qué es lo que ocurriría si llegan a tener, en el caso de Solá una vez más, la posibilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires, y Fernández, Aníbal Fernández, que ya ha colocado algunos afiches muy interesantes de Moreno, no sé si lo vieron, al lado de Sabatella, y dice, hay kirchnerismo para rato, ¿ok? Bueno, charlar con Lucas Franco en este momento tiene que ver con esas irregularidades admitidas, aceptadas, los datos que nunca llegan, las versiones que terminan siendo versiones y al final consolidándose, pero el tiempo no es el que debería administrarse para que, por lo menos a la semana de una elección, saber quién ganó y quién perdió. Bueno, para mí, Lucas Franco, no porque para mí sea una cuestión personal, sino que los datos que nosotros fuimos dando en la última semana respecto de tres fuentes distintas, ¿no? Una, la de Libres del Sur, y dos, que no tienen que ver con Libres del Sur, sino otros frentes, daban cuenta de una coincidencia respecto a la recuperación de votos que tuvo el candidato de Libres del Sur, Franco, con la propuesta Creo, ganándole a Carlos López, que estaba con la propuesta dentro de Progresistas, igual de Decencia. Bueno, preguntarle entonces sí a Lucas Franco si todo lo que hemos expresado en las últimas semanas coincide mínimamente con los datos que ustedes tienen relevados a partir de el entrecruzamiento del certificado de escrutinio y Telegrama. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, a vos y a la audiencia. Gracias por el llamado. Bueno, nosotros, el escrutinio definitivo ha terminado ya en la provincia de Buenos Aires, en todos los distritos, y lo que nosotros pudimos hacer en dos instancias es, en primer lugar, corroborar las planillas que los fiscales confeccionan el día de la elección, haciendo el control del escrutinio, compararlas con los telegramas que se fueron cargando en ese escrutinio provisorio, que es lo que figura hasta hoy en la página, que está todavía trabado en el 92,5% de la cuenta. Ahí es donde nosotros encontramos los errores. Empezamos a identificar que había errores en la carga de datos. Nuestras planillas y el recuento de votos de acuerdo a lo que habían confeccionado nuestros fiscales en las planillas nos daban un resultado y el escrutinio provisorio publicaba otro. Entonces ahí empezamos a sentir la necesidad de corroborarlo. ¿Qué encontramos? Encontramos telegramas mal confeccionados que cargaban en la categoría intendente, en la lista que encabezaba Carlos López, votos que correspondían a otra fuerza política. Esto es un error involuntario, de acuerdo a lo que nosotros pudimos percibir, de los presidentes de mesa. Cuando se trasladaba, el escrutinio se hace, digo, para el que no tiene la imagen de cómo se cuentan los votos, se abren los sobres, se confecciona en el pizarrón del cuarto oscuro un escrutinio, y eso se traslada a las planillas de los fiscales y se confecciona un acta y un telegrama que va dentro de la urna. Cuando se confeccionó ese telegrama, hay muchos errores a la hora del traslado de los datos. Entonces aparecían votos, traslado de votos de la categoría nacional a la categoría local, o sea, la misma cantidad, los mismos números, y equivocando el renglón. Entonces, yo recuerdo, digo, como ejemplo concreto, la mesa 307 del Colegio María del Rosario, la lista que encabezaba Carlos López tenía computados 141 votos, que eran los votos que había sacado Scioli, porque era el traslado mecánico en todas las categorías de gobernador e intendente de los votos nacionales del Frente para la Victoria. Esto es un error que tiene que ver con la lista de Carlos López estaba en el renglón de abajo de la lista del Frente para la Victoria, entonces al ubicar la reglita para trasladar los datos ocurre la equivocación. Pudimos detectar esos errores, había cerca de 25 mesas que tenían errores que para nosotros eran significativos corregir, y había cuatro en particular que tenían errores de mucha magnitud, de esta magnitud, ¿no? De 100, 50 votos, 60 votos, que se computaban de más por error. El día del escrutinio definitivo, que es, se abren todas las planillas en La Plata, en la ciudad de La Plata, se hace el recuento de todos los votos de un distrito, se corroboran las actas de escrutinio de los fiscales con las actas, comparándolas con las actas que confeccionan los presidentes de mesa. No se abren las urnas ahí. Entonces, en esa instancia lo que pudimos hacer es corregir estos errores, porque eran errores groseros y porque después había una coincidencia en las planillas de los fiscales de los distintos espacios políticos. Claro. Entonces, automáticamente los errores más significativos se corrigieron. Esto hace que, ¿cómo es el escrutinio definitivo? Se vuelve a corroborar todos estos números que te digo y se empieza a cargar de cero todo de vuelta. O sea, esa carga que nosotros vemos en la página del 92,5 ya no existe. Ya es un dato viejo porque se volvió a computar todo de nuevo de cero. Lo que fuimos haciendo entonces, ante la percepción de que la corrección de errores iba a dar otro resultado, los apoderados de los partidos políticos pueden ir controlando con un trabajo muy minucioso, igual al de la corroboración de los telegramas, la carga interna en el sistema de la justicia electoral de cada una de las mesas. Déjame hacer esta consulta, ¿no? Si ustedes no detectaban, si no podían hacer el trabajo que hicieron en el caso de Libres del Sur o pero de cualquier fuerza, pasó. Claro. Sí. Estoy diciendo esto, que la propuesta de López no iba a decir, no, mira, acá apareció una mesa con 140 votos que no tenemos nunca. Es decir, estoy planteando esto. ¿Se entiende? No, el tema es la posibilidad de corroborarlo. No, pero está bien, pero si ustedes no lo corroboran y alguien encuentra que se cargó una mesa con 140 votos, que son los mismos de Scioli, pero no da nunca que pueda tener esos votos, no va a decir, descuéntemelo, señor. Sí, yo te cuento cómo es la mecánica de ese día. El trabajo que hay que hacer, que digo, esto tiene que ver también con nosotros estamos muy contentos con el trabajo de fiscalización que han hecho nuestros compañeros, digo, porque confeccionaron la planilla el día de la elección, entonces pudimos tener un dato. Se nos cortó, bueno. Bueno, ahí estamos. Creo que se entiende el ejemplo, ¿no? O la pregunta más que el ejemplo. Carlos López podía ir a La Plata a decir, miren señores, encontré una mesa en donde tengo 140 votos que es igual a la cantidad de votos que obtuvo Scioli. Ni López ni nadie lo hace. Ni López ni nadie. Pero después pueden erigirse en pregoneros de lo que debería constituirse como una verdadera contienda democrática. López y otros, quiero decir. Todos apuntalan la democracia. Queda claro que si no existe un mecanismo que le permita a una fuerza controlar los votos, y ya no estamos hablando de la elección en sí misma, sino la carga de votos, la certificación en una planilla, lo que se anota en el pizarrón de la escuela, eso que se vuelca un papel, el papel que tiene que tener una mínima coincidencia con el telegrama de escrutinio. Se dan cuenta de la energía, ¿no? La energía, la disponibilidad de tiempo y la cantidad de personas. Lucas Franco estaba explicando cómo fue el proceso para dar vuelta a una elección que la estaba ganando López. Y que ahora los ubica a ellos, no solamente por el recuento que han podido hacer, sino por la comparativa que tienen con otros frentes políticos, que el ganador ha sido Lucas Franco. Claro que falta un paso. Que esto se oficialice. Y hasta tanto que no se oficialice, Carlos López no va a reconocer que el ganador es Lucas Franco. Porque por ahí mire si se oficializa y dice que el ganador es Carlos López. Y la campaña ya comenzó. Es ahora, en septiembre. Creo que el viernes se tienen que oficializar las listas. El viernes. El próximo viernes. Bueno, vamos rápido porque la verdad que el sistema de comunicación no nuestro, sino es espantoso. Lucas. Sí. Bueno, preguntarte, ustedes ganaron por cuántos votos. Nosotros, lo insisto, para que quede claro, el número que tenemos nosotros obedece a el control de la carga de cada una de las mesas que se fueron cargando corregidas. Sí. Eso nos da que nosotros estamos arriba hoy por un poquito más de 150 votos. 150 votos. Así es. Sí. En la diferencia, porque ayer se terminaron de cargar las mesas de extranjeros, la diferencia era un poquito mayor, estábamos cerca de los 200, y en las mesas de extranjeros se achicó esa diferencia. ¿Ustedes saben qué dicen los de la otra lista, digo, de Carlos López o Mariana López? Es decir, si ellos tienen una lectura distinta, si ellos van a pelear, porque me parece eso central, es decir, dentro de progresistas había una coincidencia que la interna no se tendría que haber hecho, entonces uh-huh. Supongo que la comunicación existe. Sí, ¿y entonces? No, lo que nosotros, por supuesto que tenemos charlas con el Partido Socialista, no hemos interrumpido la charla con un partido con el que trabajamos hace mucho tiempo, y bueno, esto que habéis dicho vos, nosotros coincidimos en que la interna fue una situación no deseada por quienes participamos de la política local en el frente, la afrontamos igual, y lo que estamos charlando es cómo vamos a hacer para, ni bien, digo, a ver, cuál es el procedimiento inmediato. El sábado se oficializan las listas, es decir, hoy a la noche tenemos los datos oficiales cargados en la página de la Justicia Electoral, o sea, se termina con certeza y oficializados los datos. A partir de ahí tenemos que volver a confeccionar la lista con el cruce del sistema DON que tenemos para la confección de la lista final. Y nosotros lo que venimos charlando es, bueno, recorrer este proceso hasta la oficialización de la lista y empezar a trabajar seguramente el lunes, ya nos verán en la calle juntos. Está bien, reformo la pregunta. ¿Vos sabés si López objetó algo, si encontró planillas en donde las cargas que favorecían a ustedes no son? Esta es la pregunta. No, lo que nosotros charlamos con lo que hizo la lista que encabeza Carlos López es solicitar, igual que nosotros, porque eran coincidentes incluso algunas, la apertura de urnas. Eso es lo que pudieron hacer. Ellos no objetaron la corrección de las planillas que nosotros corregimos. Y claro. en ningún momento, porque era un error evidente que aparte no los involucraba a ellos, digo, era un error del presidente de mesa. Lo que han hecho, ellos tenían algunas urnas que solicitaron la apertura, por lo que entiendo. Lo que pasó es que la Justicia Electoral ha dicho que no se van a abrir las urnas. Sí. Esa apertura de urnas no modificaba el resultado final, este resultado. Por ahí lo transformaba la diferencia si se abría la urna y el resultado era distinto. Porque había, ¿qué quiero decir con esto? Había varias mesas en las que, por ejemplo, toda la categoría intendente de todos los partidos tenían cero votos todos, porque no se confeccionó el telegrama. No, está claro que es un sistema para hacer trampa, está claro eso, ¿no? No hay ninguna duda. Ante la imposibilidad, digo, como dato, por ejemplo, había 13 mesas en las que había una duda y había una solicitud compartida de apertura de las urnas. Sí. 10 de esas mesas fueron anuladas. La categoría intendente, porque no se podía controlar. Y ante la decisión de la justicia de no abrir las urnas, no había planilla para controlar porque decían cero. Entonces, para que tengamos una idea de lo conflictivo de la confección no, de los datos finales. Claro, acá se da una composición de un sistema tramposo histórico de la, a ver, incapacidad o falta de capacidad de los presidentes de mesa, de las fuerzas políticas que no tienen fiscales. Está todo hecho para que se dé. En definitiva, después andá y discutí. Yo creo que pelea. Hay un elemento central que tiene que ver con las características de los presidentes de mesa, aquellos que fueron convocados, es la primera vez en mucho tiempo que se convoca a una enorme cantidad de presidentes de mesa, de autoridades de mesa, que era la primera vez que cumplían con esa tarea. Entonces, vos te los encontrabas en los colegios, con mucho miedo, digo, porque la situación de una elección, con además internas que se disputaban, con la presión, con el desconocimiento del sistema electoral, era una situación de absoluta presión para muchos hombres y mujeres muy jóvenes, que además era la primera vez que participaban en esa condición de una elección. Es una locura. Además, con la, digo, muchas veces el ejercicio de la, todos conocemos, el conurbano bonaerense tiene una manera de vivir las elecciones con presión, con discusiones en las escuelas, con eso, para una persona que no está acostumbrada al ejercicio de la política y además no está acostumbrada al ejercicio administrativo de los comicios, es terrible. Y ahí, de ahí surgen después estos errores que tienen que ver con los nervios del presidente de mesa, con del desconocimiento, con la urgencia por irse, digo, eran las 11 de la noche. Ahora, esto está bien, esto que estás contando vos es el final de la película, es cuando se cargan los datos, donde puede venir la patoteada, anota esto. No, pero seguro. Estamos hablando del final de la película ese día donde, claro, esa persona que sufrió la presión todo el tiempo se quiere ir, dice, 120 para López, ahí va, 120. Sí, sabes que yo creo que el tema en particular, en lo que respecta a nuestra interna, porque nosotros vivimos la elección compartiendo los fiscales de las dos listas, no hubo conflicto, digo, no teníamos esa realidad que por ahí se dio con algún grado mayor de tensión en otra interna. Ahora, la realidad es que la presión del momento hace que, y por lo menos los errores que detectamos nosotros, eran evidentes que se copió cualquier cosa. Sí, claro. O sea, que el tipo se quería ir y copió cualquier cosa, porque las planillas de los fiscales estaban bien hechas. ¿Cómo se dio el procedimiento? Se copió todo el escrutinio en el pizarrón. Del pizarrón se traslada a las planillas. Y en última instancia el presidente confecciona el telegrama, que es ahí donde se equivoca. Entonces la premura por irse, por terminar la elección, también los fiscales que todo el día en una escuela, son las 10 de la noche, las 11 de la noche, llueve, hay presión. Bueno, todo ese contexto hace que la cosa se haga muy difícil. Y en esto yo digo, nos tiene que llamar todo lo que está pasando en el orden nacional, digo, las dudas sobre este sistema electoral, nos tienen que convocar rápidamente a pensar con sensatez que hay que modificar. No, esto se va a modificar más o menos cuando haya una situación de desborde importante. No estoy hablando de Tucumán. Bueno, es una situación de desborde, ahí la clase dirigente va a decir, vamos a tener que alterar algo. Si no, se toca. Y por último, porque sabes que estás en otra actividad que tiene que ver con la elección, que nosotros vamos a trabajar en la mañana de hoy en algún momento porque hay elecciones en ATE. Y se juega mucho hoy en ATE. Hoy se juega mucho en ATE. El kirchnerismo con De Petri puso una piedra en el camino de la verde en USATE. Hay que ver cómo se resuelve esta historia. Concreto, ¿quién es el candidato intendente de Progresistas para octubre? Bueno, yo puedo decir que soy el candidato intendente. ¿Y cuándo empieza Luca Franco la campaña para disputar la intendencia en octubre contra Festa, contra CEF, contra Coppola y Amoroso? Nosotros seguramente vamos a estar ya en la cancha, en la calle, con actividades y demás a partir del inicio de la semana que viene. Nosotros, una de las ideas, digo, que tiene que ver con la primera reflexión post-elección, es que el hito histórico electoral del 9 de agosto, con el fin del ciclo del grupo político que conduce Mariano Güez, nos convoca a pensar una nueva elección en octubre con características totalmente distintas a todas las elecciones anteriores que tuvimos. Esto hace que, si es real que se viene un nuevo tiempo en la política, que todos los que vamos a hacer de la partida compartimos la idea de la necesidad de un nuevo tiempo en la política, tenemos que renovar las prácticas de campaña también. Y me imagino que vamos a estar todos de acuerdo en la necesidad de debatir, por ejemplo, de debatir públicamente de cara a los vecinos. ¿Ustedes van a presentar un proyecto para que se haga un debate con todos los candidatos en la Universidad Nacional de Moreno? Vamos a trabajar la necesidad de que la universidad convoque un debate público. ¿Con qué idea? Con la idea de, a mí me parece muy saludable escuchar a todos los candidatos decir que hay que dialogar, hay que debatir de cara a la sociedad, que tenemos que poder ser parte de un nuevo tiempo político. Bueno, todos tenemos que después calzarnos la ropa de la responsabilidad de lo que decimos. Yo creo que es hora de que por primera vez tengamos un debate público en Moreno del que participemos todos los candidatos. En los últimos debates que convocó la Pastoral Social, que han convocado las instituciones educativas, recuerdo el Mariano Moreno, el Rojas, siempre, siempre una constante que los candidatos del oficialismo no participen, por ejemplo. La verdad, a mí me entusiasma escuchar a Walter Festa diciendo que él representa el nuevo tiempo político del oficialismo, que dentro del sector del oficialismo él representa lo nuevo y lo distinto. Bueno, me parece que es momento de que empecemos a demostrar con hechos concretos en el transcurso de la campaña que lo somos. Yo quiero poder discutir cuál es el proyecto de gobierno que tengo yo, cuál es el proyecto de gobierno que tiene Aníbal Acef, cuál es el que tiene Leonardo Coppola, Rodrigo Moroz, y cuál es el que tiene Walter Festa. Y que podamos de cara a la comunidad discutir cuáles son nuestras diferencias en cómo creemos que se tiene que administrar esta comuna. Y que el vecino pueda también poder asumir esa responsabilidad de elegir entre distintas propuestas que tienen diferencias y saber cuáles son. Los afiches, el gasto millonario en campaña, la publicidad, el marketing, no nos dice de qué quieren hablar los candidatos. Nos muestran su foto, nos magnifican la imagen de un candidato, pero en realidad no nos dicen cómo quiere gobernar, qué piensa del transporte, qué piensa de la basura, qué piensa de la seguridad, qué piensa de la obra pública. Bueno, todas estas cuestiones tenemos que someterlas a un debate muy profundo entre quienes vamos a competir, pero con la participación de la comunidad y que se amplifique y que todos los vecinos de Moreno puedan saber exactamente qué piensa cada uno de los candidatos. Esa es nuestra voluntad y vamos a convocar a todos los integrantes de las distintas fuerzas políticas y vamos a proponerle a la comunidad de Moreno que también exija un debate entre todos los que vamos a hacer de la partida. Muy bien, Lucas, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, finalmente habló como candidato a intendente. Costó un poco, pero al final habló, ¿no? Yo quiero debatir, dice Lucas Franco, con aquellos que están en disposición de construir una nueva política. ¿Qué se va a hacer con la basura? ¿Qué se va a hacer con el transporte? ¿Qué se va a hacer con la obra pública? ¿Qué se va a hacer con la seguridad? ¿Qué se va a hacer con la niñez? ¿Qué se va a hacer con la represión? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo quieren hacer? Lo primero es algo muy básico que todos tenemos que comprender. Hay algo que se llama presupuesto. Presupuesto. Presupuesto no es una cuestión de guita, sino es un plan de gobierno. Entonces, los que quieren ser, y van a ser definitivamente aspirantes a la intendencia, tienen que emitir una opinión respecto al programa de gobierno a partir de un presupuesto, que es un cálculo. Bueno, Moreno tiene 1.500 millones de pesos. ¿Saben cuál es el problema que tiene un municipio y las provincias? Es la centralización tributaria, o si quieren ustedes, la concentración de poder en manos del gobierno nacional, que eso no cambió, a partir de algo que diseñó inteligentemente el gobierno nacional que se llama coparticipación estructural. No te doy la plata para que vos manejes el recurso, sino te doy la obra o te doy el programa. Entonces, lo que correspondería por ley no lo tenemos por decisión política. Aceptada la decisión en términos de que el que gobierna, gobierna y tiene el poder, la chequera, la lapicera y demás. Así que a mí me queda claro que la discusión que se puede dar en Moreno tiene un limitante. Es decir, tiene un número. Y tienen que hablar sobre ese número. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Qué presupuesto imaginan? No sé, por ahí está escuchando Solórzano, pero hay una posibilidad cierta de que se haga un debate con todos los candidatos en Telered. A mí me han convocado, iremos con Cintia a producir y a trabajar en ese proyecto, pero si Solórzano está escuchando, por ahí le podemos dar alguna visibilidad, como suele decirse, de lo que ocurriría el día 5, creo que es el 5 de octubre, y hay un proyecto, es el que decía Lucas Franco, para que se haga un debate público con los 5 candidatos en la Universidad Nacional de Moreno. Nota que le van a presentar al señor Andrade. Y la universidad, que es de Moreno, pero que tiene actores protagónicos de la gestión de Hues, podría aceptar esta propuesta para fortalecer lo que ellos llaman democracia, ¿no? Y que los espacios públicos sean públicos. Un separador, y te cuento algo que nos quedó del lunes que me parece importante. Es sobre lo ocurrido en el hospital la semana pasada, y una aclaración no menor, no porque hemos fallado nosotros en la comunicación, sino porque las autoridades del hospital y los gremios del hospital han decidido que sea así la falla. Ya te lo cuento. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, lo que te comentaba recién de la propuesta de Telered tiene que ver con la participación. Hay una participación que es la más difícil. Dice, ¿cuál es la figurita difícil en el álbum? Festa. ¿Sí? De hecho, es una propuesta del canal. Nosotros, digo, con Cintia, que es la productora del programa, en Quórum, nosotros vamos a proponer un debate, por cierto. Un debate con los candidatos. ¿Mm? Bueno. Y está esto de la universidad. Ya que hoy las redes sociales permiten la promoción de actividades, bueno, será esto promocionado. Tiene que ser promocionado. Y los cinco tienen que ir. Es decir, la discusión está en Festa. Festa es distinto a UES. Bueno, tiene que ir al debate, punto. Si un debate en lo local, usted piensa que mueve la decisión final, usted piensa que un debate a nivel nacional puede alterar una definición importante que haga variar los resultados. Tiene más que ver con los egos y las inseguridades que el propio efecto que genera un debate en el acontecimiento del domingo y la ubicación del sufragio. Bueno, antes de ir a la tanda de hora, hemos hablado demasiado, hemos tratado de comunicarnos con ustedes de la forma en que la editorial se planteó y luego en esto que se va a conocer hoy a la noche de algo que ocurrió el 9 de agosto. Es decir, hoy 2 de septiembre se va a conocer cuál fue el resultado de la interna de Progresista, un voto así, cabeza a cabeza, ¿no? Cargándose mal los certificados y que, bueno, el ganador es Luca Franco. Ustedes saben que hubo un conflicto en el hospital, ¿verdad? Que hubo un bloqueo de guardia y demás. Nosotros pedimos el acta, el acuerdo, el compromiso asumido tanto por las autoridades hospitalarias como por el director general de hospitales, el doctor Ortiz, y los gremios. Nosotros leímos ese documento porque es el que nos enviaron. Lo pedimos y nos enviaron. Bueno, pero resulta que ese documento no es el documento. Esto es, en el día de ayer pude comunicarme con Manuel Lombardía y me dijo, ese documento no es el que en definitiva se firmó porque nadie lo firmó. Pregunto entonces, ¿qué se acordó? ¿Qué se acordó? Y no estoy hablando de levantar el paro y el bloqueo de guardia, sino ¿cuál fue el acuerdo? ¿Cuál es el protocolo de seguridad? Porque si un compañero trabajador dice que están en condiciones de bloquear la guardia o cerrar la guardia porque hay un protocolo, imagino que eso se discutió y que tiene que haber un aval. Bueno, yo les tengo que decir hoy, no por una falla, insisto, de comunicación nuestra, sino porque la información que salió de la propia fuente o de las fuentes ha sido lo que nosotros vertimos aquí. Pero el resultado final es que eso no es. Mínimamente nosotros tenemos que explicar que no estamos nosotros en condiciones de decir que hubo un acuerdo porque Rossi, el director del hospital, debía hacer un detalle del protocolo de seguridad y porque la redacción del documento es se solicita, se pide, se demanda. No hay nada material, no hay fechas, no hay montos, no hay plazos. Hoy es imposible tenerlo eso. Íbamos a charlar ayer con Manuel Lombardía, pero ustedes saben que Manuel Lombardía es candidato a secretario general en la interna de ATE. Así que está con ese métier, o esa dificultad, o ese problema, o ese gran desafío, Manuel, en una disputa que es fuerte la de hoy. Sí podemos dar una información, ya chequeada por lo menos en tres lugares, mínimamente, es que el pedido que hay para Raúl Díaz, que sea reincorporado, se trata de un acontecimiento que se vivió en el hospital. Raúl es camillero, ambulanciero. Entonces ingresaron tres personas, una de ellas es Raúl Díaz, junto a dos profesionales, trasladando un paciente. Algo ocurrió que los profesionales se fueron, quedó Raúl Díaz junto al paciente y después Raúl Díaz es denunciado por abandono de persona. Razón por la cual se lo exoneró, y no tengo la causa judicial, pero acá lo que se señala es que hubo cárcel para Raúl Díaz. Entonces la aclaración tiene que ver con quién es Raúl Díaz y en qué acontecimiento se produce el desplazamiento y la causa penal. Ambulanciero y es denunciado por una persona, por la familia de esa persona, por abandonarlo en guardia, sin atención. Cuando no es responsabilidad de él, sino de los médicos. Ahora los médicos no están. Los médicos se fueron. Esto como lo concreto. Y lo otro es esperar a ver qué resultó de una lucha muy fuerte, muy bien dada en algunos pasajes, en términos productivos, concretos, materiales. Hay $1,000,000 para comprar medicamentos. ¿Se aceptará el reemplazo de guardia para que no suceda lo que nosotros hemos planteado aquí? Que los médicos van y firman, ingresa alguien a cubrirlos y después a fin de mes se le paga al médico que firmó pero no trabajó y una parte de ese salario lo entrega el profesional a quien lo cubrió. ¿Esto pasa? Bueno, el hospital, la salud, la lucha, lo escrito y lo no escrito. Ahora, radialmente, a la tanda de hora y algo de música y un mate. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola, querida. ¿Sí? ¿Quién habla? Me habla el doctor Alvarenga. ¿Doctor Alvarenga? Disculpame que te moleste. Ah, doctor Alvarenga. Sin drama, ¿qué necesita? Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya. Ah, sí, sí, en lo de Willy. Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor. Sí, doctor, con confianza. ¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave. ¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador? ¿Cómo podrías hacerme ese favorcito? No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel? Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, iniciamos el segundo tiempo de Recorte Informativo. Te recuerdo las vías de comunicación 466-6559, si no, mensaje de texto al 1533-680099. En las calles de Moreno tenemos Watt, paralela a la Madrid, 25 de mayo Lomas, pero tenemos la Madrid y la tenemos en línea a Mara, que es una compañera, es una militante. Forma parte de la propuesta Libre del Sur, y la razón de consultarla a ella sobre lo que va a producirse el día sábado, entiendo, o el viernes, es que nosotros hemos dado durante largo tiempo el mal ejemplo de la Madrid con un cartel que era una obra provincial, que después la obra provincial dejó de tener el apoyo provincial, que se hizo con recursos municipales, pero apareció el plan más cerca para asfaltar Watt, ya que la Madrid era intransitable para los vehículos de pequeño porte y gran porte. Bueno, ¿qué se inaugura? Mara, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, te escucho con atención. Bueno, mira, acá estamos para inaugurar la Madrid después de tantos años de reclamo de los vecinos. Han hecho el asfalto, así que, bueno, consideramos que es importante que no venga ningún... O sea, hubo políticos que nos ayudaron, ¿no?, en este reclamo, pero bueno, es importante inaugurarlo con los vecinos. Después de tantos años de desidia, de abandono por parte del municipio, ¿no?, de la gestión. Así que bueno, mira, ayer justamente nos juntamos con unos vecinos acá en casa para arreglar todo lo del sábado. Bueno, era como tragicómico ahora, ¿no? De todas las cosas que hicimos para que efectivamente se haga la calle. Uh-huh. Y la Madrid ahora está hecha desde la ruta 25 hasta el fondo, cuando conecta cruzando el puente a Lomas. Claro, sí, mira, en realidad ellos lo iban a hacer hasta donde cruza el colectivo, que es Pedragote, pero sí. Bueno, nosotros insistimos, hicieron 3 cuadras más, que es, bueno, la Madrid no termina ahí, termina en el fondo, claro. Así que asfaltaron todo lo que es la Madrid. ¿Y quiénes asfaltaron? ¿La municipalidad? ¿Una claro, empresa es privada? ¿Quién? ¿Cómo es? Es una empresa privada que se llama Incevial, que bastante responsable a comparación de la otra empresa, terminaron la obra, y bueno, sí, es con que pagó el municipio la empresa. Uh-huh. ¿Se hizo alguna obra de desagüe? Es decir, ¿lo pluvial está? Porque en Watt yo no lo vi. Bueno, no, Watt no tiene. La Madrid, cuando empezó a ser la primera empresa, hicieron todo una red de caños, que era el desagüe. Sí. Ahora lo que hicieron es limpiar todos esos caños, y sí tienen bocas de tormenta. Ah, tiene boca de tormenta, ah, bien. Sí. Así que bueno, dentro de todo es una migaja en realidad, ¿no? De los que sabemos que se robaron los fondos llegaron 2 veces para el asfalto, pero nunca aparecieron acá, así que yo digo, es una migaja, bueno, lo hicieron, pero fueron muchos años de abandono, malgastaron el dinero, jugaron con el dinero de los vecinos, así que bueno, acá estamos, el sábado la inauguramos. Claro, esta es la tercera pregunta que te formulo, ¿ustedes inauguran? Nosotros inauguramos, los vecinos, sí. Uh-huh. Sí, inauguramos, estamos, vienen bandas, así que bueno, invitamos a los que quieran participar, porque es algo de los vecinos, o sea, este reclamo hace 8 años que nosotros venimos reclamando el asfalto. 3 por ahí con más furor, ¿no?, de todo lo que hicimos. Sí. Pero bueno, sí, es un reclamo, es de los vecinos, una fiesta para los vecinos, para compartir, para estar juntos. Y es una manera en este reclamo también de que los vecinos se hayan encontrado, ¿no? También celebramos eso, la manera de encontrarnos. Hubo un tiempo que todo estaba muy, viste, abandonado, ya la gente no quería hacer nada. Y bueno, siempre hay uno que yo y otros vecinos que siempre nos negamos a la idea de resignarnos de que ellos no nos pueden dar lo que ellos quieren. Dejarnos abandonados, porque vos escuchaste, algunos dicen el bache de tu casa, y hablan de la educación, hablan de la universidad, y bueno, el bache de mi casa para mí es importante, el bache de mi barrio para mí es importante, así que bueno, acá estamos. Uh-huh. Déjame preguntarte qué más pueden hacer los vecinos, o qué más han hecho los vecinos. Estamos hablando de una obra pública que es importante, pero está el contexto, está lo social. 25 de mayo y Lomas particularmente siempre han sido observados, siempre han sido mirados, y particularmente es una zona donde siempre se hizo política y hay dirigentes políticos, de hecho ahí es Yolanda Ortiz, el presidente actual del Consejo Deliberante, es decir, no es que la política en el plano de representación ha tenido ausencias, vos sos candidata dentro de la propuesta Libre del Sur, sí. ¿No? Así que ¿qué hay en el barrio para hacer, o qué se hizo que no tenga que ver con esto que es palpable? Estoy hablando de la obra pública. Y bueno, mira, en el barrio, o sea, que se hizo, que nosotros también fue un reclamo, fue el encascotado, que es municipal, que lo hicieron. O sea, fuimos muchas veces también durante un año a hablar por el cuestión seguridad, pasa más el patrullero, ¿viste? No tanto, pero pasa. Y hay muchos proyectos para el barrio. O sea, ahora lo que vamos a informar a los vecinos el sábado es queremos empezar a hacer las veredas también del barrio. Ajá. Así que bueno, todo con esfuerzo de los vecinos. Y sí, como vos decís, yo creo que veo que 25 de mayo es un lugar estratégico ahora para los políticos, ¿no? Hay varios referentes de muchos partidos, pero esto se dio en el contexto de todo ese reclamo también. Ahora hay gente de FESTA, hay gente de AFES, y bueno, nosotros la idea es el político que asuma, el intendente que venga, a partir de diciembre ya nos va a conocer. O sea que el que asuma, que empiece a trabajar para el barrio y que trabaje para, no solamente para este barrio, para todos los barrios de Moreno. Desde ya. Bueno, ¿la inauguración será el sábado a qué hora? El sábado a las 16 horas. Sábado 16 horas. Ya la Madrid está transitable. ¿Pasan los colectivos de la Perlita el 8 y el 14 por ahí? Y no, eso todavía tenemos que ir a hablar porque no, todavía no pasa el colectivo por acá. Está pasando por Watt. Ajá. Así que bueno, eso también los vecinos están, más que nada los comerciantes, o sea, la calle histórica, comercial del barrio 25 fue la Madrid. Sí, claro. Así que bueno, los comerciantes quieren que el colectivo ingrese, ¿viste? Por esta calle. Así que bueno, eso también tenemos que ir a hablarlo, a ver qué van a hacer. Muy bien, Mara, te agradezco mucho. Te mando un abrazo, ¿eh? Dale, gracias a vos, ¿eh? No, por favor. Hasta luego. Ahí pasaba Mara explicándonos cómo es esto de la inauguración vecinal. Es algo que hizo también Libres con la unidad sanitaria del Parque del Oeste, me parece. ¿No? Que coincidió en la propuesta de inauguración y Scioli se adelantó con Wes e inauguraron a la mañana, creo que fue un sábado, y después ellos hacen a la tarde. Si la memoria no me falla, más o menos así fue. Aquí no sé si hubo inauguración oficial, entonces va a haber una inauguración barrial de la Madrid. La Perlita no envía el 14 y el 8 por la Madrid, va por Watt. Serán 100 metros que se corren las paradas, no más. Pero el efecto que ha tenido la destrucción de la Madrid, o el no mantenimiento de la calle, o la no reparación de la calle, en el aspecto comercial ha sido muy importante. Porque la calle comercial de 25 es la Madrid. No Watt. No hubo un desplazamiento de negocios hacia Watt. Se abrieron algunos kioscos, pero no los comercios, no los supermercados. Habría que preguntar si le podemos hacer la consulta a Descarrea, si ya está hecha la Madrid, ¿por qué no se respeta el recorrido que todavía figura en la página de la empresa La Perlita? Y que ahí están las calles. Y si está en la página de la empresa La Perlita es porque así está en el pliego. Ah, les recuerdo que sigue una prórroga. La Perlita está trabajando y brindando una prestación bajo los patrones normados del año 2004. No hubo un enfrentamiento, no hubo una revolución, no hubo un impacto, Wes se va, la Perlita se queda. Se entiende, ¿no? Steffi, ahí vamos. Recorte informativo tiene... Noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, vamos a charlar con un compañero que está a una distancia importante, pero está muy cerca por lo que nosotros conocemos del Partido Obrero. El vínculo que tenemos con el Partido Obrero hace años aquí. Y José Kovac, está en línea. Está en línea después de recuperar la libertad. Alguien le quitó la libertad a José Kovac cuando se le ocurrió ir a él y a otros miles, a la plaza a la Plaza Central y repudiar lo que es el sistema, que más o menos era lo que charlábamos de una forma más laxa esta mañana con Luca Franco. José Rubén Bustamante te habla desde FM Moreno, esta radio recuperada aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola Ramón, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Y cómo está tu audiencia? Y bueno, un saludo a ustedes y por lo que usted dice también a los compañeros del Partido Obrero de Moreno. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Primero, primero una aclaración. Dale. Lo ocurrido no fue durante la jornada del lunes en la Plaza de Independencia, sino durante la madrugada de ese lunes, posterior a las elecciones del domingo 23. A ver, explícalo mejor. ¿No fue después de la marcha, sino antes de la marcha? Fue después del escrutinio. Ajá. O sea, durante la noche en el que terminaba el escrutinio en la provincia. Ok, bueno. Lo que ocurre fue lo siguiente, o sea, dentro de lo que ya era Tucumán durante toda la jornada, de irregularidades, por decirlo de alguna manera, o expresiones del fraude que estaba corriendo en las elecciones, remató a la hora del escrutinio con choques de facciones del Frente para la Victoria, de los llamados acoples, en toda la provincia. Uh-huh. Todos en la disputa por un espacio, en un lugar en el poder del próximo gobierno. ¿Por qué se le llama acoples? Bueno, es una ley. Es la forma constitucional en la que se realizan las elecciones, donde detrás de una lista de gobernador pueden acoplarse infinidad de partidos o pequeños partidos comunales o vecinales que existan en la provincia. No, vos sabés que por un momento comprendí que esas fuerzas de choque tienen ya la etiqueta de acoples. No, lo electoral lo comprendo. Sí. Son colectoras, es decir, se suben todos. Son colectoras, justamente. Sí. Suman todos a la lista principal. Sí. Y esto, por supuesto, en la crisis en la que se está viviendo ahora, en este final de gobierno, está la grandísima disputa por un espacio de poder dentro de las propias fracciones del PJ. Bueno, ¿y a dónde te meten en cana vos? ¿Y por qué? ¿En qué situación? En la puerta de una escuela, 2 horas después de haber terminado el escrutinio, ocurre un acto de una patota que violenta la escuela, roba, secuestra las urnas y las quema en la calle. Ajá. Nosotros nos enteramos 2 horas después que el compañero, el marido de una compañera fiscal de nuestra lista, era candidato a un cargo ejecutivo en una comuna de 7.000 votantes. Nos enteramos 2 horas después que había sido detenido cuando iba justamente preocupado por la seguridad de su esposa. Sí. Había sido detenido dentro de la escuela cuando ya todas estas patotas se habían retirado, habían dejado la escuela vacía de urnas y la gendarmería cerró las puertas y encarcela a inocentes que habían quedado adentro, entre ellos fiscales. Es decir, la gendarmería no pudo evitar que entre la patota, que saque las urnas, que queme las urnas, pero sí después detiene a los que estaban adentro. Detiene a los que estaban adentro, justamente. Ajá. No actuó en defensa de las urnas, pero sí detiene a los que quedaron adentro. Nosotros vamos después, cuando nos enteramos de esta situación de este compañero detenido, vamos a la comisaría y luego a la escuela, ya con vecinos que estaban frente a la escuela, entre solidarios con nuestro reclamo por la información hacia el compañero detenido, más otra gente que protestaba, sí, por lo que había ocurrido con respecto a la quema de urnas. Ahí sí se desata una violenta represión donde nos golpean, fracturan a mujeres, atropellan con vehículos a los que estaban en la puerta y reprimen con balas de goma y bastonazos. Y bueno, a mí me secuestran en un auto sin identificación, persona de civil, en medio de la noche, donde bueno, me golpean y me encapuchan, y siempre presente para ellos que yo era un militante de izquierda porque los insultos venían por ese lado. ¿Qué te decían? Bueno, de zurdo, de esto y de aquello, hasta todo lo que se te pueda ocurrir. ¿Vos fuiste entonces, fuiste a reclamar por la libertad de un compañero que había por, sido... Por información sobre el estado de la situación de un compañero, enviarlo desde una comisaría con nombre y apellido del oficial de la comisaría, con nombre y apellido del oficial de la escuela, con quien me tenía que dirigir. Sí. Este, bueno, como corresponde, o sea, no hay un hecho más soberano en que el día de las elecciones y donde la... los reclamos de los candidatos deben ser escuchados en toda su expresión. Repregunto, cuando fueron ustedes a la comisaría, ¿qué fueron? ¿Con palos? ¿Tiraron piedras? ¿Qué hicieron? Fuimos dos personas de la lista y dos familiares de los detenidos, ¿no? Bien. Para nada. Fueron cuatro personas. Cuatro personas, y la policía los cagó a palos. Junto con vecinos que estaban en la puerta de la escuela, entre curiosos y gente que estaba expectante de lo que había ocurrido y por información sobre lo que había ocurrido con las urnas y con lo que ya se sabía que había personas detenidas. Uh-huh. Te suben a un auto particular. Sí. Te encapuchan. Sí. Te pegan. Con mi campera me cierran la cabeza y te pegan. Contra el piso del auto, golpeado. Sí. Sí. Brutalmente insultado y golpeado. ¿Y a dónde te llevaron? Bueno, esto transcurre como un secuestro durante 15 minutos en el que desaparece el auto de la vista de la gente hasta que en algún momento regresa, 15 minutos después más o menos, por alguna comunicación que ellos hacen por teléfono, se ven obligados a regresar a la comisaría, donde sí registran mis datos, junto con el de otras tres personas que habían estado detenidas también en la escuela, que por lo que habíamos ido a pedir información, y ahí sí somos encerrados en una repartición de una policía que existe en Tucumán, que se llama Brigada de Investigaciones, que es totalmente clandestina, que se maneja en la noche, sin identificación, con autos particulares sin identificación, y que, bueno, todo el mundo conoce que son quienes se infiltran en las movilizaciones y son los que desatan las represiones. Una fuerza de choque clandestina. Sí, virtualmente clandestina, aunque son empleados del Estado, pero que funcionan sin identificación y sin evidencia de que son policías. Es como la triple A, una triple A actualizada, me querés decir vos. No, son parte de la policía, responden al Poder Judicial, son... Por eso, una triple A actualizada. Sí. Con sueldo del Estado, con obra social, con todos los beneficios laborales, pero que funcionan en la noche y en el silencio, es una división de la policía. Sí. Y cuando estuviste en esta brigada, en esta dependencia, ¿te golpearon? No, en ese momento ya no, porque ya había una manifestación pública de reclamando mi seguridad, ya estábamos a la luz de las habitaciones con la gente con la cara descubierta, pero sí continúa el maltrato psicológico y los insultos, y de ahí sí nos encierran en una celda con presos comunes, más de casi llegó a un punto de 20 personas en una habitación de 5x5, durmiendo en el piso sin agua potable, más que la que nos acercaban las visitas. Y esto no solamente en nuestro caso, así quedó esa celda con los detenidos, con presos comunes, en esas condiciones. Ese es el estado de la justicia en Tucumán. Ahí está. ¿Y cuál es la causa penal que tenés vos? Bueno, no, tengo entendido que la causa se extingue, que la fiscal solamente me pide el requerimiento de que mantenga el domicilio en Tucumán. La causa se inicia a posteriori, se escribe, se redacta a posteriori de mi denuncia como robo y otros delitos contra la Junta Electoral, de lo que después se desprende todo lo que... plagada de contradicciones. Así que vos estabas detenido por robar urnas, entonces. Estaba detenido por robar urnas, esa sería la expresión más gráfica de la situación. Claro, pero es que no fueron ustedes, fueron los del Frente para la Victoria que afanaron las urnas y las quemaron. Fueron los del Frente para la Victoria que las quemaron. ocurrió en distintos puntos de distintas escuelas de la provincia. Ah, escúchame, José, corto porque esto es con tarjeta y te vuelvo a llamar, dale. Dale. Ay, ya te llamo por así terminar una nota. Mira, en este momento estoy cerca de una radio a la que me han... Quédate ahí que te llamo en 2 minutos porque se me corta la tarjeta. Toma. Dale. Ahí te llamo. No, este. Hablando de retrocesos. Ahí está. Bueno, más que retroceso es lo que se puede hacer, ¿no? Es lo que hay. Claro, ¿cómo salimos de esto? Si no hay que salir, hay que quedarse. Fueron 4 personas a una comisaría a decir, che, ¿por qué llevaron en cana a un compañero si los que robaron las urnas y quemaron las urnas fueron habilitados hasta por los gendarmes? Y le pegaron ahí a José Kovac. El relato es ese, ¿eh? Me pegaron, me subieron a un auto de civil, me encapucharon, me dieron los golpes en el piso y después cuando se libera la comisaría, da un par de vueltas y regresa ahí. Y lo tienen guardado 5 días. Y se lo acusaba a él, de la misma manera que se lo acusa al compañero, por haber robado urnas. El Partido Obrero. Y una brigada especial clandestina que labura haciendo este trabajo. Con todas las prerrogativas y beneficios. No es tan clandestina porque se conoce. Sino que los operativos tienen el rótulo de la clandestinidad. Lo que sucede en Tucumán, no por el fraude, sino por el sistema, ¿no te remite a algo de acá también? Rápido, porque tiene que ir una radio, José. Bueno, te preguntaba y quería saber, ¿cuántos días estuviste preso, privado de tu libertad, ilegalmente? 8 días. 8 días, inclusive con un recargo de 7 horas en el que ya estaba firmada la libertad y que el fiscal se demoró toda la policía se demoró en cumplir el requerimiento del fiscal de liberarme. ¿Quién te garantiza, por último, que no tenés la causa? ¿Hay abogados del Partido Obrero? Sí, no, por supuesto hay abogados del Partido Obrero. Vamos a actuar en contra de la fiscal, del juez Pérez, de la fiscal Carrizo, de la policía involucrada, del propietario del auto, de la policía que intervino, por supuesto. Pero esto, insisto, no deja de ser menor ante los hechos de la represión del día lunes en la Plaza Independencia, donde, bueno, gente que reclamaba por libres elecciones transparentes, no deja de ser, con todo lo que significa, menor a esa represión en la que el Partido Obrero y el Frente Izquierda también repudian las elecciones fraudulentas y ya reclaman nuevas elecciones libres, sin acoples, y que la gente pueda expresarse libremente sin ser empujada a votar a este o a aquel candidato con dádivas y compra de votos. ¿Pudiste dar el testimonio en medios nacionales? ¿Te han buscado? Sí. Esto tuvo una repercusión nacional, muchísimos medios con su solidaridad, sí, con su adhesión a esta causa, vista como una lucha, una causa contra la impunidad en Tucumán. Ajá. Bueno, te agradezco mucho, José. Te mando un abrazo desde aquí. Gracias, de Moreno. Gracias. Bueno. Chao. Gracias. Ahí está. Bueno, no estamos escuchando mucho los medios nacionales nosotros, ¿no? Estamos mirando mucho los medios nacionales. Lo que se sabe de Tucumán es que sigue existiendo una movilización importante. Que hubo detenidos del Partido Obrero. Yo no me voy a poner a discutir con José, a discutir en un sentido positivo. No es menos importante lo de él, lo de ellos, ante la represión. Hay una vinculación entre lo de ellos, si quieren, y la represión posterior. No se puede establecer un corte. Es una forma de establecer, no solamente diagnóstico, sino lo que estoy diciendo es que la vinculación no puede dar inferioridad o superioridad. ¿qué es lo que más importa? Porque entre lo que más importa, se trabaja en lo que menos interesa. Y después el modelo que se aplica y se replica es para todo. Es decir, tenés que reconocer esto que importa. Y bueno, no darle tanta importancia a aquello que todavía no tenés. Es una formulación del mensaje y que lleva efectivamente a invisibilizar los problemas, a no denunciarlos, a aceptarlos y a callar. Porque esa brigada a la que hacía referencia José Kovac sigue trabajando en Tucumán. Y no es que trabaja únicamente por un acontecimiento electoral, trabaja en Tucumán. El auto que lo trasladó, los milicos de civil, la capucha, no es algo que entra en funcionamiento solamente por el acontecimiento electoral. ¿Qué es más grave? A mí no me importa definir qué es lo que es más grave. No hay derechos. Hay una apropiación de la vida. 8 días en Cana estuvo. Por ir a preguntar qué sucedía con su compañero. Que lo llevaron detenido, acusado de robar la urna, cuando la propia gendarmería vio que era una banda que afanó las urnas y quemó las urnas. ¿Qué es lo grave? Entienden, y primero tenemos que entenderlo nosotros, que tenemos que salir rápido de aquello de más grave o menos grave. Si no, pasó esto antes de las elecciones, sucedió esto horas después de las elecciones, se amplió con una represión masiva comentada y transmitida, y sigue cuando ya no hay comentarios, ni transmisión, ni masividad. Lo que estamos diciendo es que solamente en la continuidad vamos a poder comprender qué necesario se vuelve empezar una vez más a levantar fuerte la voz. Cuando digo empezar una vez más es que ya lo hicimos en algún momento. Y sostener esa voz. Hasta tanto se genera alguna acción, por supuesto. Steffi, tiempo de ir, imagino, tanda de media hora y sí, música. Sí, la gente pide música, vamos. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno. 90.1. Estación de música.

Son 26 son urnas móviles y sí. El resto son urnas fijas. ¿Y quién es el encargado de que sean móviles? Ahí están obviamente las autoridades, que es el presidente de mesa, sí. Y un fiscal de cada una de las listas participantes. Está garantizado, han salido todas las urnas con todos sus fiscales, así que está totalmente garantizada la transparencia, que era lo que de una de las listas se salía a difundir, de que había posibilidad de fraude, que no había fiscalización, y es totalmente una falacia porque han salido la totalidad de las urnas con sus fiscales correspondientes a cada una de las listas. Cravero, en condiciones de votar, el número de afiliados, porque estamos hablando de Moreno Merlo, ¿no? Así es, Moreno Merlo, en total de 1989 afiliados, casi 2.000. Casi 2.000 afiliados, y el porcentaje que históricamente vota, ¿cuál es? ¿El 30%, el 20%, el 50%? No, en nuestro caso hay un alto nivel de participación, siempre estamos arañando el 50, 55% de la participación de los afiliados. ¿Qué cambia esta elección a la anterior? Ingresa un actor importante, ¿no? Ingresó un actor importante y lo han podido ver, ha sido una campaña pública en medios que responden al oficialismo, C5N, Crónica, una nota en Página 12, o sea que está bien claro, está a las claras que quién es el patrocinante de esa lista, ese nuevo actor. Uh-huh. El Ministerio de Trabajo en la intervención, de hecho acá, bueno, que nos parece muy bien correcto que esté el veedor del Ministerio de Trabajo, del diputado de Petris, que ha fogoneado primero el tema de difundir esta cuestión, esta falacia de la del fraude, de la no convocatoria, un montón de cuestiones y digamos, artimañas que han hecho para empañar una elección que siempre en ATE ha sido histórica por su participación democrática, por la participación de muchas listas, y esto es para destacar, más de 400 listas se han oficializado en el orden nacional, o sea, en todo el territorio nacional se han oficializado más de 400 listas, uh-huh. Desterrando esta cuestión de la del fraude, de la falta de participación. ¿Ustedes veían llegar la intervención o la participación del kirchnerismo para tomar ATE, poseer ATE, o es algo que los sorprendió? No, sorpresa no, lo que sí entendemos que no es la intención de cooptar ATE, sí, obviamente, o ajá. De disminuirlo, o sea, es una estrategia que va por el tema de cooptar, y por eso han cooptado voluntades de compañeros históricos inclusivamente, pero la intención es más bien hacer un daño, es, digamos, ajá. Intervenir en la vida sindical, que nos parece, digamos, un atropello total, por eso se ha pedido veedores internacionales, distintas organizaciones internacionales de trabajadores, porque, digamos, lo primero y principal es el respeto por la libertad y democracia sindical, y en eso nos parece muy poco, digamos, inclusive va a una intromisión muy poco democrático que el Ministerio de Trabajo venga a ser, digamos, el árbitro. No puede ser árbitro quien pertenece a la patronal. No, es una locura, la verdad que este país se dio vuelta. ¿No? Sí. Se dio vuelta. La última, ¿qué hora termina esto? Termina, o sea, el horario general de votación inicia a las 6 de la mañana, sí. Termina a las 8. Recién ahí se hace el escrutinio de sí. Cada una de las urnas. Así que tenemos una jornada muy larga, obviamente. Un día largo. ¿Tres listas? Tres listas en el orden local y hay 5 listas en el orden nacional. Para bueno. Que tengas una idea de cómo se han presentado las cosas. Cravero, deja prendido el teléfono mañana si te llamamos, ¿eh? ¿Cómo no? Hoy a la noche, voy a estar esperando el llamado, ya vamos a tener algún indicio de cómo se desarrolla ya el escrutinio del comicio. Muy bien, Walter, muchas gracias. Igualmente. Ahí pasó el señor Walter Cravero, que es candidato a secretario general de la lista verde en USATE. ¿Sí? Le agradecemos a Miguel el llamado telefónico y el comentario, que duele lo de Tucumán, pero es importante saber y conocer lo que ocurre allí y trasladar algunos paralelos con lo nuestro. Son muy cercanos. Tal vez impresiona mucho lo de Tucumán porque, como suele decirse, el interior es más chiquito. Y aquí en lo grande, si se afanan urnas, boletas, si se hacen más los certificados, claro, hay tantos millones de habitantes y millones que votan, que qué incidencia tiene. Allí está un elemento para considerar. ¿No? Ese desprecio que tienen los propios que dicen que la democracia hay que defenderla de todas las formas posibles, cuánto la dañan, no en la expresión, sino en la forma en que se habilita que, bueno, si se queman 40, no son 1.000, son 40. Al estimado amigo le digo que lo que no se dice es lo que pasa. Ha ganado el economicismo por goleada. Es todo cantidad. El que gana, y no importa cómo. No es de ahora, sino hace tiempo. Rápido quiero leer esto porque me parece que apunta algo que charlaba esta semana con Pablo Lopardo, trabajador de ANSES. ¿Cuál es el modelo de acumulación que ha propugnado más Cristina Fernández de Kirchner que Néstor Kirchner? Con esto no estoy diciendo que Néstor Kirchner no lo haya pretendido, sino que la base de Néstor Kirchner permitió un avance en Cristina Fernández de Kirchner a partir del 54% de los votos en el 2011. La base de acumulación es la que cuestionó el señor intendente municipal Hues, con cero legitimidad, pero lo hizo, o lo que manifestó y sigue sosteniendo el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro. Eso no es militancia. Eso es tomar el poder, absorber recursos y con los programas desarrollar una política de inclusión que termina después en un relato muy directo para que el que recibe el beneficio sepa qué es lo que tiene que hacer al momento de votar. Esto en forma burda funciona así. El derecho conquistado para quien tiene un beneficio que le permite subsistir, así, un beneficio que le permite subsistir, caracteriza el beneficio, el derecho o la inclusión en Cristina Fernández de Kirchner, en ANSES y desde ANSES en las figuras que están, en lo que alguno llamó la cajita de Papá Noel porque siempre da buenas noticias. Para eso está ANSES. Pero no pierdan de vista que las figuras renovadoras de la política y que tienen una reproducción del modelo de acumulación para luego hacer en territorio lo que hizo Festa aquí, o lo que hace Otavis, o lo que hace La Roque, o lo que hace Recalde, o lo que hace Guado de Pedro, eso no redunda en un éxito notable. De allí el milagro de Festa. Pues Recalde no ganó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podrá decirse que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es gorila. Y es reproducir la frase de Fito Páez. Si quieren. No es eso que el 50% le da asco, ¿se acuerdan? No ese es el punto. Sino que el nivel de incidencia que tiene la Cámpora o Máximo Kirchner no es tan elevado como se cree. Sí tiene poder Cristina Fernández de Kirchner, que dice, es la Cámpora. Y debe jugarse así. Debe jugarse de esta manera. ¿Qué decía Pablo Lopardo en diálogo con este programa? Que la utilización partidaria que se hace en ANSES es insoportable. No solamente es cierto, sino que le recordé a Lopardo que hasta el propio Festa dijo, yo hago campaña con ANSES. Y debo recordar que cuando Festa era concejal y estaba con Mariano Hues, y utilizó un gazebo de ANSES para hacer campaña política en el año 2011, nosotros hicimos la denuncia correspondiente y quien amenazó llevar eso a la justicia fue alguien también del Frente para la Victoria como Jorge Mendieta. Los hechos demuestran de que hay una fórmula y hay un modo expandido que se impregnó en todas las estructuras. ANRED publica una nota que tiene un textual, dice que un directorio encabezado por un miembro de la Cámpora y designado por el Gobierno Nacional haya hecho esta denuncia demuestra que las patronales son todas iguales. Es muy interesante. No es que calce en algo que entiendo, sino es algo que he manifestado. Que el Estado es quien somete. Dentro de esta superestructura que está hecha para el control, desde ya hay compañeros y compañeras que dan la batalla y darán siempre la lucha, sabiendo que el Estado aplasta. No por ser parte de, se acompaña a. Y esto que acabo de leer es lo que ocurre en Telam. Y Y lo que ocurre en Telam no es diferente a lo que vemos como formato de construcción que hace al funcionamiento del kirchnerismo. Diría el kirchnerismo más puro, porque Urtubey empezó a hablar, ya Uribarri ya empieza, si quieren ustedes, a trabajar el peronismo para dar un mensaje de mayor criterio componedor, porque necesitan los votos de la clase media que ha sido altamente favorecida con el modelo expansivo y de inclusión. Ahora encuentra en torno al mensaje, el mensaje hoy en la Argentina, no por el medio o los medios, sino que culturalmente se admite que el mensaje no es lo que importa, que tiene el mensaje, sino quien lo dice. Quien lo dice, como lo dice, si es necesario raspar un poco para encontrar archivo, sirve. Si se alinea mañana, no hay que mostrar el archivo. Por ahí, si se desalinea, le tiramos otro cadáver que tiene en el placar. Los que tienen cadáveres en los placares tratan de esconderlo, entonces rápidamente se alinean. Es paranoico, es algo que nosotros también lo hemos traído aquí, leyendo algunas reflexiones de Alfredo Grande. Ahora, se da que la agencia Telam tiene en marcha una persecución gremial, pero además la calidad es lo que hace al laburante, al trabajador. Es lo que importa al trabajador. No es la polea de transmisión naturalmente sin cuestionar, sino que puede cuestionar si dice, qué lindo día, hace un sol radiante y están cayendo piedras. El ejemplo grosero, ahí vamos con la nota, el ejemplo grosero vale porque se están admitiendo las groserías. Se cruzaron todos los niveles y el afectado es el laburante. Está Patricio Klimesuk, que es delegado de la agencia oficial Telam en línea. Mientras nos dé la tarjeta, charlamos un ratito con Patricio. Rubén Bustamante te habla desde esta radio recuperada aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Cómo le vamos? Bien. Bueno, ¿cuál es la persecución gremial que están sufriendo ustedes? Mirá, nosotros el año pasado, más precisamente el 25 de noviembre, hicimos elecciones de comisión gremial interna, en la que participaron 337 compañeros, constituyéndose en la representación más votada de las diversas que existen en la agencia. El día anterior la empresa emitió un comunicado diciendo que iba a desconocer los resultados y que no iba a emitir una relación con la delegación electa por los trabajadores, y desde entonces nunca recibió a los delegados elegidos por el voto de los compañeros y las compañeras, teniendo en cuenta, ¿no?, la importantísima elección que realizamos. Y si ustedes se convocaron a una elección, Patricio, ganaron y después no se reconocen esos resultados. El resto de los gremios, porque ahí está UDBA, son varios que están. Exactamente. ¿Y qué hacen? FATREN, ¿qué hacen? Claro, nosotros tenemos un problema base, que es que la UDBA hace 15 años no convoca elecciones de delegado en la agencia. Hace 15 después, años que no convoca elecciones. Ajá. Exactamente. Después de una pelea en la que los trabajadores deciden impulsarlos en una asamblea por su posición favorable al desguace de la agencia del Estado, ellos nunca más vinieron a convocar elecciones. En general las convocaba el Ministerio de Trabajo, pero este año o el año pasado, precisamente en connivencia con la patronal, decidieron no venir a certificarlas. Nosotros obtuvimos un fallo de primera instancia que obligaba a la UDBA y al Ministerio a convocar a elecciones, y a partir de esa cobertura hicimos los comicios. Te cuento que además, en particular, sí, y a pesar de la apelación de la UDBA, hace 2 semanas la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el fallo de primera instancia obligando a la UDBA o a reconocer los comicios que se hicieron o a convocar a nuevas elecciones. Habiendo pasado estas 2 semanas y sin ningún recurso de queja ante la Corte Suprema, el fallo está confirmado, y a pesar de esto, a pesar de que esto es la legalidad del proceso que hemos efectuado, la empresa continúa desconociendo los resultados. Es parte de la UDBA. Después, es cierto, nosotros a partir de este año hemos decidido construir un nuevo sindicato de prensa, el CIPREVA, que está exigiendo su inscripción ante el Ministerio de Trabajo, trámite que empezamos hace 2 o 3 meses, pero más allá de esto, nuestra legalidad está dada por el sindicato con personería gremial, que a pesar de que nos desconozca, la justicia dice que debe hacerlo. Uh-huh. Quiero preguntarte por lo que es el trabajo de una agencia como Telam, porque en un artículo que está subido en Enred, vos también ponés en discusión lo que es la calidad, pero no la calidad en el sentido de mercado, sino en ejemplos que, como decía recién, apelando a ciertas groserías, estamos en un escenario donde si la grosería es admitida, nunca vamos a trabajar por una verdad que nos libere como laburantes, ¿no? Jamás. Y me parece que eso está pasando en todos los órdenes, que es un modelo que está en expansión y que al dar resultados termina siendo exitoso, ¿no? Sí, la verdad que si nos referimos a la cuestión profesional, sí, claro. Considero que es un momento, como estaba en la nota, muy difícil en general, ¿no? No es que Telam está abstraída de una situación magendal del periodismo, no, claro, y del ejercicio de la profesión en los medios de comunicación, donde las tensiones políticas han dinamitado la capacidad de tanto de análisis como de producción de una información seria, verídica, para la población en general. No, nadie se chupa el dedo, todos sabemos que hay intereses, tanto en el caso de las empresas estatales como de las empresas privadas, sean de la persona de la línea editorial que respondan, que hay intereses creados a partir de que los medios son, o en general tienen fines comerciales. Sí. Eso es una verdad que podemos decir que es una constante. Pero debería llevar a las mentiras, a las confusiones, al uso permanente de los condicionales, a la falta de fuentes, a la falta de rigurosidad, que como señalaba en ese artículo, no creo que sea potestad de un medio o de Telam, sino generalizado, pero que cuya responsabilidad hoy la tienen los dueños de los medios, que están totalmente desinteresados en hacer un periodismo con características de rigurosidad y de veracidad, sino que lo único que interesa son las operaciones cruzadas y responder a distintos intereses, tanto políticos como económicos. Así que es muy difícil para los trabajadores poder romper esas intenciones patronales, más allá de que en los lugares donde estamos más y mejor organizados podemos hacer líneas editoriales y podemos producir buenos informes sobre la situación. Hace poco los comerciantes y también los de Telam generaron materiales luego de las elecciones en Buenos Aires que contaban cómo fue el proceso, cómo se vivió en cada uno de esos medios. Uh-huh. Por ejemplo, digo, como tantas otras, ¿no? Pero, por ejemplo, en Canal 7 hicieron un repaso de cuánto estuvo en pantalla el candidato oficialista y cuánto estuvo en pantalla los candidatos de oposición. Algo similar replicamos en Telam con la cantidad de cables emitidos para las distintas propuestas políticos electorales, y la diferencia era abismal, ¿no? Uh-huh. Claramente tendencioso. Si hiciéramos lo mismo, y creo que, si no me equivoco, los trabajadores de Clarín o alguien se tomó el trabajo de relevar, por ejemplo, lo que implica el semáforo de Clarín, un mes de 31 días, en 28 se lo habían asignado el color rojo al ministro de Economía, Axel Kicillof. Claro. Para dar ejemplos totalmente diferentes y verificar que hay algo en común, que es las intenciones que se esconden detrás. Por último, hay una foto muy fuerte que se puede ver y quien pasa por ahí lo va a observar, que es Libertad Sindical en Telam. ¿Sí? Y me parece que ese cartel que hay es muy significativo y muy significante de lo que es la lucha. ¿Sí? Porque a esta altura del partido, luchar por libertad sindical no remite no a viejas peleas, sino a una pelea que debe darse. Porque acá hubo una elección, acá se ganó, ¿sí? Y acá tanto el Ministerio como el resto de los gremios no reconoce lo que fue el voto y la elección de los compañeros y las compañeras. Por lo tanto, detrás de la libertad sindical hay algo que se va consustanciando, que es el no reconocimiento de la elección democrática y abierta de quienes dijeron o decidieron esto que vos me contás. Exactamente, que decidieron un modo de entender, claro, y explicar la política sindical, ¿no? Te lo digo de otra manera, Patricio. Es lo antidemocrático. Si yo no gané, no te reconozco. Exactamente. Si no tiene nada que ver con la democracia. Sí. No tiene nada que ver con la democracia. A esos dos actores que vos señalabas, yo le agregaría la patronal, ¿no? Que siendo que la elección se desarrolló en el ámbito de su injerencia, desconoce desconoce totalmente lo que sucedió, que hizo todas las luces públicas, participó en una junta electoral de compañeros y compañeras. Es decir, no solo está desestimando el logro de los delegados generar una instancia participativa y democrática de la que en la que sufragaron los compañeros, sino que también el trabajo de una junta electoral a la que pone en duda su transparencia, su honestidad, su trabajo, para hacer un comicio en el que participen esa cantidad de compañeros que tenían la banda. Así que es un desconocimiento generalizado de un sector muy importante de esta empresa que quiere que nosotros demos adelante sus reivindicaciones, la exigencia del cumplimiento de su derecho, del convenio colectivo y de lo que está surgiendo en el día a día. Y esto se está transparentando, se está viendo en el cotidiano, en un gran malestar de los trabajadores y las trabajadoras por no poder canalizar a través de lo que ellos consideran sus verdaderos representantes las distintas dificultades que atraviesan como trabajadores todos los días. Patricio Klimeshuk, te mando un abrazo. No, un abrazo por usted y muchísimas gracias. Por favor, ahí pasaba el delegado de la agencia oficial TELAM. Elecciones, ganaron las elecciones, pero los perdedores hablaron con la patronal con los perdedores, digo, los otros gremios. Con el ministerio dijeron, esto no funciona, esto está mal. Y nos preguntamos por qué pasa lo de Tucumán o por qué un certificado tiene una cantidad de votos que no se ajusta a lo... Porque además de la trampa, y finalizo con esto el programa, además de la trampa, que no es nueva, lo que se incorporó al quehacer nacional es que el gobierno es la encarnación de lo popular y solo el gobierno comprende aquello que es popular, por lo tanto define el gobierno qué es lo antipopular. Y no lo llevo al terreno de las definiciones en perspectiva o registro que tienen los que hacen la oposición, no estoy hablando de eso. Porque en el comienzo del programa les contaba a ustedes las características que unifican a los únicos tres candidatos que parece que tienen la elección de octubre, cuando hay seis. Si ya tenemos un problema ahí. Los que han tenido un nivel de representación inferior, pero tienen representación, no están considerados por nadie. Digo, algo peor, ni siquiera los que están en consideración a partir de las PASO se sienten considerados y comienzan a hacer algo para que, por lo menos, desde la crítica, interpelen la decisión hegemónica que va constituyendo el mensaje único de que hay tres, solo tres. Cuando me refiero a que el gobierno asumió el carácter de ser el defensor de lo popular y, por lo tanto, definir qué es lo antipopular, no tengo tiempo para adentrarme en una definición sobre lo popular o antipopular, o lo que es el populismo, y esto que está hoy de moda hablar, sino que en nombre de lo popular, es decir, a partir de conquistas que se alcanzaron, vamos a decirlo así, conquistas que se obtuvieron, hechos que han sido muy significativos en la década kirchnerista, de confrontación con el poder, mal, bien, regular, pero en nombre de lo popular, un día apareció el Proyecto X. En nombre, para avalarlo. Y para decir, bueno, de esto no se puede discutir. Hay que decir que está bien el Proyecto X. O hay que negar la existencia del Proyecto X. Y un buen día se aprobó la ley antiterrorista porque el Gafi lo pedía. Entonces, una estructura internacional necesitaba que el Congreso aprobara esto. Y lo aprobó el Congreso, digo, el Frente para la Victoria, con hombres que representan y que encarnan, tal vez por apellido, la lucha de derechos humanos. En nombre de lo popular, se acepta que sean aniquilados los hermanos de los pueblos originarios. Pero perversamente hay que decir que lo popular le permite que tengan una radio, un canal. Lo popular dice que no hay que olvidar, nunca hay que olvidar a las víctimas de la dictadura. y al mismo tiempo no pregunten por López, que está desaparecido. Tampoco por Luciano, salvo cuando apareció el cuerpo de Luciano, en donde todos empezaron a hablar de Luciano. Lo popular dice que si el trébol sigue siendo un afano, hay que pensar que ahora el pliego es mejor, entonces no nos van a afanar tanto. Y que La Perlita es una empresa familiar, histórica, y no un monopolio. Esto es lo que nosotros debemos tomar como válido para la discusión, el debate. El gobierno va a definir, te va a definir a vos qué es lo popular y vos lo vas a aceptar. Porque si no, te quedás fuera de qué, de la corriente, de la alegría, de la festividad, de la masividad, del pertenecer. Bueno, uno de los logros más interesantes en el sentido del análisis concreto y que genera implicancias no muy buenas, es que el kirchnerismo ha logrado que vastos sectores dejasen de interpelar, que aceptaron esto que acabo de mencionar, enumerar rápidamente, porque si no se volvían funcionales a la derecha, es decir, con un tiempo de trabajo, al final una frase actúa en consecuencia, sin crítica, sin registro, sin reflexión, con complicidad. Y sigue funcionando, para que entiendan ustedes, por lo menos la intención del cierre del programa, sigue funcionando, volviendo a la editorial, que es preferible tener un ejército en la provincia de Buenos Aires de 100.000 hombres y después expandir policías locales a todas las provincias, entonces tener una superposición de policías, porque la bonaerense, la federal, la local, la DDI, la DDA, la científica, la guardia urbana, gendarmería, prefectura, todo. Si le funciona a Scioli acá, que la función es la propaganda. Entonces, si esto da un resultado, si esto alcanza lo que se busca, Scioli es mejor que Massa, porque está proponiendo derribar aviones. Y es mejor, entiéndase, que Macri, porque quiere sacar a los pibes de las calles. Es mejor. Lo que propongo casi con desesperación es no caer en es el menos peor, porque esa también ha servido a los fines que no son los populares. No es el menos peor, sino que están dadas las condiciones para que se derriben aviones, se metan en cana a los tipos que van a preguntar a una comisaría qué pasa con el compañero, que están dadas las condiciones para enterrar a alguien como NN, y si alguien pregunta, pregunta, y si no, listo. Para que en el hospital un día un médico reaccione mal y un familiar reaccione peor. Que en una escuela el techo ya no sostenga más. Estas son las condiciones, señores. Por lo tanto, la discusión no es quién es el menos peor o el más mejor, sino vernos nosotros en el único lugar posible, en una discusión más o menos seria y cierta. ¿Quién define lo popular? No por una categoría política, sino una cuestión de subsistencia. Nos vamos, quienes hicimos en el día de hoy recorte informativo. Steffi, Bernardo, Cintia en la producción, Rubén Bustamante, quien les habla, tengan una buena jornada. Chau, gracias. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.